Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Nicolás Cristóbal Guillén Batista, nacido en Camagüey el 10 de julio de 1902 y fallecido en La Habana un 16 de julio de 1989, fue un poeta, periodista y activista político cubano. Como persona afrodescendiente, Guillén enmarcó su obra dentro del negrismo y los procesos del mestizaje y la transculturización, mientras que denominó como el color cubano. Fue ganador del primer Premio Nacional de Literatura de Cuba y es considerado el poeta nacional. Escucharemos a Nicolás Guillén, canto negro del disco Poeta Laureado de la Cuba Revolucionaria del 2004, que fue grabado allá por 1982, y además, acompañado en esta versión, uno al lado del otro, la danza negra del gran poeta puertorriqueño Luis Paalés Matos, musicalizado por José Seves e interpretado por el Inti Illimani histórico del disco Fiesta de 2017. Reunidos para conmemorar el nacimiento de Guillén y conmemorar el espíritu de la negritud en nuestro acervo cultural latinoamericano. Canto negro, yambambó, yambambé, repica el congo solongo, repica el negro bien negro, congo solongo del songo, baila yambó sobre un pie. Mamatomba, serembe, cuserembá, el negro canta y se ajuma, el negro se ajuma y canta, el negro canta y se va. Acuememe serembó, ae, yambó, ae, tamba, tamba, tamba, tamba, tamba del negro que tumba, tumba del negro, caramba, caramba que el negro tumba, yamba, yambó, yambambé. Bambú, bambú y carabó. diferentes. Hace muchos años que tengo una copia de un disco que se llama Los Caballos Perdidos, editado por mediados de los 80, si no recuerdo mal. El disco recupera los textos de un libro que se llamó Pasajero de las Sombras, Los Caballos Perdidos, editado en 1980 por un sello que se llamó Gran Aldea. El autor es Atilio Duncan Pérez, el Macu, o Macunaíma, como le decían y como se lo conocía. Hace muchos años que tengo el disco y hace muchos años que lo escucho. Cada tanto lo escucho y cada tanto me detengo en alguna de sus canciones y en alguna de sus letras y en alguna de las músicas que compusieron para ese disco los que participan de él, entre otros Leo Maslía, Eduardo Darnoyans, Fernando Cabrera, Jorge Lazaroff, Jorge Bonaldi, Julio Calcaño y Fernando Condon. Esos son los que participan del disco. Elvio Rodríguez Barilari, escritor él, decía a propósito del Macu algo así como esto: el escuálido mainstream de la cultura nacional nunca ha sabido muy bien qué hacer con Macunaíma. Literato entre los rockeros y rockero entre los literatos. Indócil, poco serio. Demasiado negro para el racismo soterrado que permea a la sociedad. Durante muchos años escuché programas de radio que hizo Macunaíma, sobre todo el último que se transmitía hasta su muerte, si no recuerdo mal, por una de las radios del Sodre. El programa se llamaba Otro Rollo, iba los sábados por la tarde. Y durante años, a lo largo sobre todo de mi vida por Montevideo, escuché programas, como decía, que tenía el Macu. ¿Por qué escuchaba a Macunaíma? Además de por la voz y por la capacidad de contar historias que tenía, por la gran cantidad de música que hacía conocer. Era un gran difusor de música, de músicos, de poesía, de literatura, y era además, algo que a mí me gustaba mucho, un gran, digamos así, difusor, pero también un gran explicador de la música de Dylan y de la poesía de Bob Dylan, a la vez que hacía lo mismo con muchísimos de los músicos y de los artistas uruguayos. Era un hombre de la cultura, sin lugar a duda. En la edición de hoy, en la de mañana, me voy a tomar el atrevimiento de presentarles a ustedes dos de las canciones que componen, dos poesías y luego dos canciones que están en ese disco Los Caballos Perdidos. La que le voy a presentar hoy es la que se llama así, Los Caballos Perdidos. La música y quien canta es Leo Maslía. A mí realmente es una de esas letras, en este caso una poesía, que me deja siempre pensando en algo que se repite como un estribillo: cuánta distancia ahora, cuánta distancia, y estoy vacío de patas, tan inútil y quieto como un viento mutilado, con mis dos caballos perdidos. El recuerdo y la celebración de la obra de Atilio Duncan Pérez Macunaíma en estas dos ediciones, donde vamos a escuchar algo de un disco que se llama Los Caballos Perdidos, sobre un libro de Atilio Duncan Pérez que se llama Los Caballos Perdidos. Les invito a escuchar a Leo Maslía con Los Caballos Perdidos. Sin sed ni hambre, síntesis de todos los caballos del mundo, mi caballo sin costillas, mi caballo de una sola línea, mi caballo de palo que galope incansable entre dos matines. Se perdió con la infancia, se perdió con la infancia, se perdió, se perdió con la infancia, se perdió. Se perdió con la infancia, se perdió. Tuve después otro caballo, el caballo nacido en la playa, caballo marinero nocturno de amanecida, augural y agreste. Enredado en las crines de la selva, galopando Tom Mix, barbado de selva. Mi caballo verde prendido, mis sueños de su barba, de caballo marinero nocturno.